Bailando la vi y no podíamos disimular. Sentir que somos tal para cual. ¿A quién no le ha pasado igual? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Química que entra en calor. Sobre este cuerpo si el sudor. Que se forma el descontrol. La noche es de los dos. Quiere que la toque, que la bese, que le diga mil cositas al oído, que le dé un escalofrío. Yo estoy solo, tú estás sola, dime quién no se enamora de tus ojos y tú con la bebé. Las noches de los dos, vámonos en un viaje que explota y vuélvete loca los dos. Somos tal para cual. A quien no le ha pasado igual. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Química que entra en calor. Nuestro cuerpo si el sudor. Que se forma el descontrol. El descontrol. La noche es de los dos. Se te olvida.